fue todo, domino todo, no somos robos. Cada en sí con su apodo, acercándose a Chuno. Violación al micrófono, a los monos me los tomo. Bombitales de tono, estos te fregan. Paloma y es el que llega dejando su huella. Esto está de aquellas arihuellas. Te empeñas en hacer algo que puede superarte. Enfrenta la manera de alguna forma ser arte. La me gusta porque rapiamos caleta. Me identifico con el que la autoridad contesta. Despierta, tenemos escuela en esto. Te voy a demostrar solo con este simple gesto de rimar palabras que lo hago como hablando. Ando puro fumando, ando reviviendo las neuronas. Fuera los payasos, miren, esta es nuestra zona. Propio si lo sigue, vive y que el tono aún aquí sobrevive, dile. Tonos uno solo, todos somos, que mejor. Rima compartiendo sentimientos, rap riéndose de lo legal a carcajadas sin cesar. Nueve voces me acompañan, viven, siéntense. No perderán nada, ganaremos la batalla, gritarán. Cállense canalla por su falla, el no falla señora. Se desvela sus horas para entregar música, eso es arte marginal. Sumemos ganga para volar, saque copete para tomar. Si quiere quedar loco con los ojos chiquititos, no le di color, loco, sácate el ropito. Sumemos ganga para volar, saque copete para tomar. Si quiere quedar loco con los ojos chiquititos, no le di color, loco, sácate el ropito. Entro pego en la caja cada vez que escribo. Si te canto rap vacile beat es porque lo vivo. Detector de mentira pa' tu letra y tu supuesto rap neto. Cada mil es mentira, una verdad y es que fleto. Yo escopeta no me afecta, tengo mi letra perfecta. Beat y mundo a tu oído que revienta yo. Quedaste derrotado, siempre perdedor. Si rendo, me enciendo, fatídico on fire. Buena music manejando, la pista así calando. Cabeza aquí moviendo. Si quieres tú, en Buda o el sur. Ven, pero que ven, pero que ven. Aquí pégate un tour. Si quieres tú, aquí en Buda o el sur, man. Que la clica te acompaña a conocer lo que es volar, olvidarse del estrés. Vamos, toma, fuma, fuma, la bola distorsiona. En el cáncer se disfruta. Preocupado, olvidemos las tallas. Ni paya, rapé paya, vaya a saber si cacha, si dieta. En volar igual te queda y somos dientes momentales que viven con el frío. Que no pare el frijol. Que no pare el frijol. Y que fluya por la mente de la gente sin control. Que provoque que se vayan los picados a español. Soy chileno, mi bandera me la llevo al ataúd con actitud. Pegante, reventando los palantes. Mi gorra y se la plana. Me acompaña en la movida, revivía de mi crew. Rap chileno represento. Protesto lo que piensan los callados. El hip hop yo me aferro. Mientras que rapeo el torpeteo lo espero. Y teniendo con que la sobra, sacando las buenas palabras sobre mi corazón. Palabras no son pocas, sacamos buenas cosas, sacamos la cosa nuestra. Paseamos, fumamos, como quien no sabe. Tomamos, volamos, en el aire tú sabes. Con los ojos rojos, secos paladares. Esta bola te halla, llegó de nuevo el churra. El que te tira falla. Distorsión es mi única razón de vivir, de esperar. Que en mi corazón empieza la emoción de seguir, de sentir ese humo. Que yo me lo fumo, consumo tranquilo con mis hermanos de uno a uno. Vamos pasando la cerveza mientras fumo esa rica hierba. Todos los fines de semana en la casa de Trone fumamos marihuana. Tomamos hasta las 6 de la mañana. Consumimos todo al tiro sin nada para la semana. Yo broda desde la casa del Trone, guacho dice. Desde la nube sube, que sube, sube, que sube. Desde la nube sube, que sube, sube, que sube. Con los cabros no perdí una de su por donde estuve. Saluden a muchedumbre de humo, subo y subo. Sumo y sumo y me rudo con los brocas. Sin derrota ni cagando, que amo mudo. Una churra, una puña, que la lírica es churra. El tiempo se excluya. Y pito junto al chiquito, pero la mano de quiso. El pilo es piso, no más rico, dijo el que dijo. El perro con el fatídico y los controles chino. Avanza el track, el pack se mete con su fat track. Y ese bro de arcano, macho no escupe en barrio. Estamos sin temores, componen los cojones. Sinapsis con el trone, se juntaron los cabrones. Reponen, le ponen sin contradicciones. Sin contradicciones. Yo, hermano, anti gilipollas de cartones. Maipú con Chali San Ramón. Así es, así suena. De la neurona pa' tu escuela. Esta es la escena donde retumban el churra, el ser, el Vito, el esquizo, el palomo, el artico, el pack, el arcano. De Z, el cono y peque más. ¿Quién te habla? Guacho el trone.